México, Argentina. Tren locote. El mero mero está en la casa, loco. Locofonías volumen 2. Suena bien. A ver, vamos a empezar esto, hizo más o menos. Tragos de amargo licor para relajar la mente, porque siempre tengo la mente pensando en el billete. Vete porque todos traen en la cintura un cuete. Aquí el delito se comete de inmediato diariamente. ¿Cuál es el tema? Si estamos bien mal de la mema. Si las calles violentas siempre fue mi ecosistema. Camarón que se duerme, que te cuento, no te duermas. Si te metes con nosotros, entonces sientas el problema. Vivo la doctrina que mi padre me enseñó. Trabajar duro para tener lo que se ocupa. La vida con los años también me demostró que no todo se arregla solo con una disculpa. Diferente bandera pero con la misma meta. Poder mantener arriba siempre esta ruleta. Lo que opinen otros es cosa que no me afecta. Que somos los más locos es lo que la gente cuenta. Es mi vida loca, mi saca en vida loca. Ando con varios paquetes en la troca. Estoy con mi pandillota quemando buena mota. Tengo a mis rivales pagando la cuota. Esta es mi vida loca, mi fucking vida loca. Ando con varios paquetes en la troca. Estoy con mi pandillota quemando buena mota. Tengo a mis rivales pagando la cuota. La vida es demasiado corta pa' no disfrutarla. La plata pesa demasiado para no gastarla. Yo que siempre la caminé y ahora puedo contarla. Le soy fiel a la vida loca, no puedo soltarla. Siempre fui amante de la esquina y de los metales. Mi padre un esconvito, son los genes familiares. Por eso es que me cuesta tanto estar en mis cabales. Soy distinto a todos esos que dicen que son reales. La sala llena me espera con alegría. Salí de madrugada y regresé con la comida. La vida tiene un premio para todo el que confía. En que la mala racha se terminará algún día. En el barrio los guachos caminan con mi postura. De lejos se refleja una 40 en la cintura. Es puro contenido con pedido de captura. Son solo tipos blandos en busca de drogas duras. Es mi vida loca, mi saca en vida loca. Ando con varios paquetes en la troca. Estoy con mi pandillota quemando buena mota. Tengo a mis rivales pagando la cuota. Esta es mi vida loca, mi saca en vida loca. Ando con varios paquetes en la troca. Estoy con mi pandillota quemando buena mota. Tengo a mis rivales pagando la cuota. Yeah. Esto no es música, es droga, eh. MTV Crew, Tren Locote, el mero mero está en la casa, eh. Yeah, yeah. Puro México.